Tal cual. Vamos a después de la interpelación, nosotros Dale. queremos volver a hablar con vos para Perfecto. actualizar esto, porque además es por demás interesante, ¿no? Porque se utilizan Totalmente. arcas del Estado para algo que evidentemente está muy flojo de papeles y para hablar seriamente del tema, ¿no? Hemos pagado 30 millones de euros Claro. y las compras por casi es por 82 millones de euros. O sea que ya hay una suma muy importante y el Estado uruguayo no tiene garantía sobre esto. O sea que Claro. estamos en un problema serio con costos que pueden ser muy altos para el país, ¿no? Bueno, Pero Eduardo, comparto contigo clarísimo. y estoy a disposición de ustedes cuando gusten Espectacular. para antes, luego, durante la interpelación podamos conversar sobre cómo continúa este proceso. La interpelación va a ser larga, o sea que salir un ratito no cambia nada. Sí, buenísimo, Bueno, buenísimo. queremos agradecerte muchísimo que hayas No, para aceptado nada, al el contrario, al convite contrario. para estar presente aquí en Frente Ampliando. Y bueno, acá como te dice Fede, dejamos la puerta abierta para poder charlar contigo en algún otro momento para ver cómo sigue esta novela o para, bueno, para alguna cuestión que haya que informar de este lado del charco, donde por ahí, si bien los medios de comunicación tienen una instantaneidad pasmosa para ciertas cosas, para otras todavía vivimos en un cerco mediático en donde nos cuesta Totalmente, totalmente. encontrar la realidad, entonces siempre es buena tenerla de la boca de quienes están allí en ese proceso. Queremos Bueno, agradecerte al por estar contrario, aquí, te un gusto. mandamos un abrazo enorme y gracias por estar Muchas acá. gracias igualmente para todos ustedes y para toda la audiencia, naturalmente, ¿no? Un abrazo Bueno, y nos grande. vemos después de la interpelación. Nos vemos después. Que pasen muy bien. Abrazo Muchas grande, gracias. muchísimas gracias. Chao, muchas gracias.